Tira. Eso lo bueno que, a ver, que vienen planteando y que se viene dando en los clubes. Nos pasó eso, les contamos fuera del aire con Real Mendoza, Boca Bermejo también, desde que volvió a plantear estos valores, que los clubes, si vemos también, asociamos a la tele, el club es el que juega en primera, tenés que llegar a ser el mejor jugador y si ganar tanta plata y ves eso nada Claro, más, sí, eso es lo ahora. que nos mamamos nosotros Sí. viendo la. O sea, si no sos la estrella, no sos un jugador de Claro, fútbol. hoy en día se ha hecho un negocio el fútbol, más Claro, que nada. se ha vuelto Comercial. eso, pero digo, ustedes vuelven a los valores, le pasa a toda la gente que ha venido acá, y en otras disciplinas también, en el hockey, en boxeo, lo que hemos estado viendo, Sí, recuperar volver eso. a recuperar estos valores de, ojo, no es solamente sacar al chico a la calle, sino enseñarle que que se puede vivir de otra forma, ¿sí? Claro, Que no es. esa es la idea, enseñarle al chico que no depende solo a veces de una esquina, ¿me entendés? De que, porque hay muchas veces que nos pasó, o sea, yo estuve con las mujeres un tiempo, tuve mujeres chicas, ¿y qué pasaba? Que yo le ponía una disciplina de que si no estudiaba, yo no la iba a dejar jugar, ¿me entendés? Siendo yo cualquiera de la calle, del barrio, pero era mi intención, o sea, siempre el estudio primero, ¿me entendés? Después el fútbol, que es algo que te gusta, algo que a todos nos gusta. Si vos estudias, vas a poder hacer lo que te gusta, que es jugar al fútbol. Pero si no estudias, ¿entendés? No solo yo, tus viejos no van a dejarte salir a jugar o ir a jugar porque estás mal en el colegio. Y eso yo lo entiendo. Y por ahí esa ayuda siempre se la hice saber a los padres de que estaba agradecido por eso mismo, porque, o sea, porque le exigían a su hijo que estudiara para poder jugar, o a su hija para que estudiara para poder jugar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos, como te lo dije recién, es un club que ya hace 30 años que está, no lo iniciamos nosotros hace un año y medio que estamos, los chicos de la primera, no lo hicimos nosotros. Esto viene de gente grande, Gente que lo mucha gente, muy mucha gente que lo creó, que lo fue formando de a poquito con su granito de arena. Se cayó muchas veces se cayó el club y había gente que lo pudo levantar y bueno, y ahora gracias a Dios nos toca vivir esto a nosotros y queremos hacer lo mismo, queremos tener la misma experiencia, la misma sabiduría, enseñarle a los de atrás, a los chicos, que la que nos enseñaron nuestros padres, ¿entendés? De no andar en una esquina, dedicarse a algo que te gusta, si es el fútbol. Estudiar para poder hacer lo que te gusta, porque si no, no avanzás. Yo creo que una esquina no es un futuro para un chico. No, seguro. No, que nos contaban en la pausa todo lo que fue obtener. Estamos viendo en sus manos una camiseta nueva que han estrenado anoche. Sí, anoche se dio la presentación. Tenemos también una página, todavía no está subida en la página porque queremos, o sea, presentarla todos juntos. Hubieron chicos que no pudieron estar por el tema de trabajo y cosas personales, pero sí las vamos a subir ahora en la página del sábado y o sea, las pudimos presentar anoche. Sinceramente fue un esfuerzo muy grande. También queremos aprovechar este espacio que usted nos da para agradecerle a la gente, sí, a la gente que es incondicional, o sea, con el granito de arena que nos ayudan. A nosotros nos enorgullece un montón. Gracias a esa gente que nos ayudó, nosotros hoy podemos llegar a tener nuestra camiseta o nuestro juego de camiseta completo para volver a jugar. ¿Y cómo fue ese proceso para obtener El rifas? proceso, empezamos con una rifa. En realidad se empezó Después que con el obtuvimos el ambiente, campeonato. allá arriba de ganar el campeonato anterior. Claro. Nosotros sabíamos que si ganábamos el campeonato, nosotros podíamos llegar a obtener más logros, que es lo que estamos haciendo. Entonces, salimos campeón, nos dieron un premio en efectivo, ese premio en efectivo se guardó, se compró, no me acuerdo bien qué fue, se hizo una rifa, repartimos números, qué sé yo, juntamos, bueno, y se hizo la rifa. Con esa plata de la rifa, compramos premios para hacer un bingo, donde fue invitada mucha gente, teníamos más o menos 200, 200, 250 personas fácil, que le queremos agradecer de corazón a esa gente que nos ayudó, a las madres, habían madres mi mamá, gente de jugadores, madre de jugadores, que vinieron, nos donaron un premio para el bingo y además te compraban una o dos tarjetas. Claro. O sea, no es solamente que venían y te dan un premio y te decían, bueno, ya está, ya colaboré. Te compraban para que nosotros pudiéramos tener la camiseta y el pantalón, el conjunto para poder jugar el sábado, que es lo que más queríamos, porque cuando salimos campeón nos sacaron todo, como en toda final, vos viste que es así, o sea, nos venían siguiendo, y cuando llegamos a esa final tan inesperada, o sea, tan esperada, porque todos las esperábamos, no le podías decir que no a la gente, no le podías decir que no en regalarle tu camiseta, claro, en regalarle tu pantalón. Te soy sincero, ahora muchos chicos en la calle vemos a los pibes que están con nuestra camiseta y vos decís, ¿cómo la pude regalar? Pero me alegra ver que ese pibe esté con una camiseta mía en el barrio, ¿me entendés? De un campeón, o sea, de Peñarol campeón. ¿Y qué recuerdas de esa final, para que la gente sepa cómo fue? No, esa final, o sea, fue para mí, yo creo que soy uno de los tantos más grandes que hay, porque creo que somos 4 o 5 más grandes, que venimos, yo vine jugando también hace poco en este club, viste, vengo con enseñanza de mi viejo, de padres de ellos, que también estuvieron jugando y bueno, y venimos jugando. Sinceramente para mí esa final, no sé, fue algo muy lindo, muy muy lindo, que lo esperaba con muchas ansias, porque era el club de mi barrio. O sea, era la identidad, ¿no? Era primero la identidad y después la gente. Era llevarle una alegría a la gente. Al vecino.